Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Motivados por el amor. Segunda de Corintios 5:14, la primera parte. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta semana nos hemos concentrado en responder una pregunta: ¿por qué testificar? Porque hasta que no encontramos la razón de ser de las cosas, no avanzamos con seguridad en dirección hacia ellas para cumplir los objetivos. Durante muchos años este fue el lema de uno de los clubes juveniles a los que yo asistí cuando era pequeño en la iglesia, pero yo nunca entendí qué era nos constriñe. Hasta hace unos años atrás que me dio por buscar en el diccionario y constreñir, motivar, empujar, llevar hacia adelante algo. Si tradujéramos hoy en un lenguaje más conocido lo que Pablo dijo, dice, el amor de Cristo nos motiva. Miren que en nombre del amor hemos hecho grandes proezas. En nombre del amor hemos ganado inmensas batallas. En nombre del amor nos hemos tirado de un avión con paracaídas por salvar a alguien. En nombre del amor nos hemos roto el pellejo por nuestros hijos, por nuestra familia o por una misión que tenemos que cumplir. Pablo también dice que el perfecto amor es el que echa fuera el temor. Hemos tenido temor, miedo de testificar, porque no sé, porque no tengo mucha experiencia, yo qué voy a decir, me van a rechazar. Pero cuando uno está enamorado, cuando el amor es el motivo principal, uno no se pone a pensar absolutamente nada. Y luego uno dice, ve, yo ni entiendo, ni cómo yo entiendo cómo lo hice. ¿Por qué? Porque el amor es una fuerza que ha hecho actuar a miles de personas. El testimonio que cada uno de nosotros podemos dar está lleno de eso, de amor, de pequeños y grandes milagros que ocurren en nuestra vida cada día y que tenemos que saber inventariar. Hay personas a quienes estoy hablando que han sido salvadas de la muerte, un milagro los ha salvado, de un accidente, de un cáncer, de cosas grandísimas en donde se han notado que ha sido el poder de un milagro en la vida de esas personas. Pero a otros nos han pasado cosas sencillas, pero qué mejor que el milagro de vivir, respirar, dormir en una cama, que alguien te ame, que alguien te cuide, tener sueños. Los milagros son grandes y pequeños. A veces las personas se aferran a que les salve la vida a un hijo, a una hija, piden por la vida de alguien y ese es un derecho que Dios nos da. Pero deberíamos pedir, Señor, sálvalo para que predique, sánala para que predique tu evangelio. Pero hay gente que he visto restaurada y sanada para desperdiciar su vida y dañar a otros. Por eso necesitamos reenfocar el amor de Cristo en nuestros corazones. Por eso dice, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es el motivo mayor para hacer las cosas como predicar el evangelio? El amor de Cristo. Pablo lo conocía. Y Pablo viajaba años fundando iglesias, apedreado, apaleado con varas, con cueros, náufrago, hambre. De todo tuvo este pobre Pablo. Al llegar al punto de decir en Gálatas, mire, nadie me moleste más porque, vea, me voy a quitar la camisa y véanme en mi cuerpo las marcas de Cristo, las marcas del amor. Necesitamos recuperar ese amor. Y para enamorarse de Cristo hay que verlo, abrazarlo, besarlo y pasar tiempo íntimo con Él. No hay otra forma. Si sigues jugando a ser cristiano, a ver a Cristo a las escondidas, de una esquina a otra, no va a pasar nada en nuestra vida. Los cristianos necesitamos hacer un impacto en el corazón de las personas, y para eso necesitamos el poder más grande, el poder de Cristo obrando en nosotros. Conócelo y tendrás la mayor motivación, el amor para salvar a otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.